La Rosa de los Vientos. Onda Cero. La Zona Cero. Y continuamos en la tertulia, las 3 y 6 minutos, las 2 y 6 en la Comunidad Canaria. Carlos, y lo estamos haciendo tomando una cerveza, porque entre tus múltiples actividades que tienes, bueno, que has tenido siempre, ahora tienes unas cuantas decenas de millones de actividades, y entre ellas no es el hecho de que bebas cerveza, sino que bebes tu cerveza porque te has convertido en empresario cervecero. Soy maestro cervecero ya desde hace 6 años, una cosa ya. Más colada su barriguilla y todo. Y la verdad es que sí. Esto va a acabar vendiéndose, porque, no sé, tiene una buena pinta. La que estáis tomando es una cerveza de doble fermentación. Esto es totalmente natural, no está filtrada, no está pasteurizada y está hecha con malta de cebada y con miel de brezo. Uh-huh. Y ya veis. Pero tiene el control de sanidad pasado, ¿no? No. Bueno. Por supuesto que no. Es con lo cual es mejor. Es un producto natural, esto no te va a contaminar, claro, ni te va a matar. O sea, tranquilo, claro. No tiene estabilizantes, ni conservantes, ni colorantes, ni cosas esas X300, no, eso no existe. Claro, pero la pena es que nos ha faltado nuestro catador oficial, que es Lorenzo. Estamos lejos. No, es, él se enteró de que había cerveza, dice, por si acaso. Bueno, él sabe ha huido, ¿no? Ha huido. Pronto la va a probar, sabe que pronto la va a probar. En una extraña reunión que vamos a tener. Yo ya he avisado, ¿no? Que me dejéis algo. No, pero sí, ahí ponte insertado, tranquilo. Vale, perfecto, eso está bien. Pero sí, efectivamente, estoy aquí, pues eso, ¿no? Salivando literalmente porque me estoy imaginando, pues eso, ¿no? Cómo estáis saboreando esa cerveza, que ya he tenido la oportunidad en alguna ocasión de saborearla. ¡Guau! Mil veces mejor esta, ¿eh? ¿Es mejor esa? ¡Guau! Está muy mejorada, son años ya de evolución. Fíjate que hace un momento Bruno estaba sentado encima de la mesa diciendo, el mineralismo va a llegar... Al segundo vaso, es que ya no aguanta nada. Estaba poniendo en marcha la sierra eléctrica de la batalla. Está tomando además una Coca-Cola cero, que es una cosa tremenda. Sí, estoy mezclando. Mira, Lorenzo, escucha. Nos estamos relamiendo. Oye, hablando de relamerse, háblanos un poquito, Manuel, de ese sacerdote que vive con más de 100 mujeres. Sí, fíjate. Que no era Lester Crowley. que no era Lester Crowley, pero podría. Pues sí, se trata de un tipo, yo no sé si es para relamerse o no, no lo sé, pero este tipo no es hindú, no es, bueno, sí, es hindú, pero vamos, que no es hinduista, no es musulmán, no pertenece a ningún culto politeísta exótico, sino que es cristiano, pertenece a una rama muy particular, muy sui generis de los presbiterianos, que recordemos que es una sección o una escisión del protestantismo. ¿Cómo mola los protestantes? Valen para todo, ¿no? Sí, sí, la verdad, bueno, hay de todo, hay los protestantes, hay de todo, pero bueno, como los católicos, ¿eh? No te creas que dentro del catolicismo también hay muchos grupos y sectas y subsectas, hemos hablado del Opus Dei, pero hay montones de grupos dentro de la Iglesia Católica y de otras iglesias cristianas, porque al fin y al cabo los presbiterianos no son más que una de las 50 o 60 opciones cristianas que se erigen como poseedoras de la verdad, luteranos, calvinistas, protestantes, adventistas, mormones, todos tienen la verdad. Los ortodoxos, coptos, fíjate si no hay grupos. Bueno, pues grupo cristiano, eso, los mormones, y hasta hace poco tenían la poligamia, o sea que... Pues este es él y su circunstancia, bueno, su circunstancia y la de su familia. Porque este personaje, numerosa, ¿no? Fiona Chana, de 66 años, es el líder de una particular secta religiosa casi unifamiliar. Porque este buen hombre se tomó al pie de la letra un principio que tienen muchas comunidades religiosas, que es la por muchas razones, la prohibición de los anticonceptivos, porque el sexo es para la procreación dentro del matrimonio, y sobre todo, en por ejemplo, en el caso de los mormones, que tenían que colonizar el oeste americano, pues claro, un hombre puede fecundar a varias mujeres y esa es una, como ocurría en el Islam. Es un elemento biológico, obvio. Lógica, está claro. Igual que la poliandria, que es lo contrario, que es la mujer con distintos varones. Pero eso se ha hecho incluso civilmente, por ejemplo, después de la masa, cuando los paraguayos son eliminados como pueblo después de la Triple Alianza, la famosa ley de vientre libre, para que pudieran tener civilmente reconocidos hijos con todo lo que pudieran. La única manera de repoblarse de nuevo. Pues en este caso, este personaje acaba de posar para el Daily Mail con toda su familia, que consiste en 39 esposas, 94 hijos, 14 nueras y 33 nietos. Pero lo pintoresco de esta historia... ¿Cuántas suegras? pues una por esposa, ¿no? O no. O no. La suegra también forma parte del... O varias hermanas. De hecho, en esta entrevista, me cuesta. Ahí la cerveza, cómo está subiendo. Me cuesta definirlo como sacerdote presbiteriano, porque los presbiterianos son 55 millones de personas en el mundo y seguramente. Con él más, porque aumentan mucho. Sí, a lo mejor la mitad son familia suya ya. Pero es que lo curioso de este tipo es que posaba en una fotografía que aparecía publicada en esta entrevista del periódico con toda su familia que vive en la misma casa, un edificio de 4 plantas donde convive en armonía toda esta comunidad liderada por este tal Ciona, que consumen al día, todo el trabajo en la casa está perfectamente organizado, y las esposas se encargan de preparar la comida para las 167 personas. Esto de, lógicamente, lo he dicho entre comillas. Sí, te ha quedado ahí un poco... Claro, ya me he dado cuenta. Lógicamente, desde el punto de vista de la mentalidad de un cristiano ultra radical... Sí, sí, sí. No sé por qué, pero alguien que tiene 160 mujeres no le veo cocinando. No, ¿verdad? Lo curioso es que dicen que cada día... Es que ahora el asunto de la cocina... Cada día este padre de familia, este padrazo de familia, que repito, que es curioso, es un personaje cristiano en una población mizora que está en la frontera de Myanmar y Bangladesh, en la India. Cada día este padre de familia tiene que alimentar a sus esposas, hijos, nueras y demás con unos 30 pollos, 60 kilos de patatas y unos 100 kilos de arroz para dar de comer a toda la familia. Solamente, según el Guinness, solo hay un personaje que puede competir en este patriarcado familiar. Berlusconi. No, por poco. El Kenyatta Asentus Ongwela Akuku, que murió el pasado otoño de los Akuku de toda la vida, que murió el pasado otoño a los 92 años de edad, o sea, el tipo se conservó bien, dejando 210 hijos con 130 mujeres en Niwa, al oeste de Kenia. O sea, que todavía le queda por reproducir todavía. Sí, imagínate lo que se ahorró en preservativos este hombre, ya solo con eso... Bueno, lo que pensa en la cantidad de Viagra, creo que se tiene que tomar... Yo lo que no me creo, Manuel, es lo de la armonía. Me extraña muchísimo que ese señor viva en armonía en ese bloque de 4 pisos. Sí, a veces ya es complicado convivir con una mujer, imagínate, con 39. Eso tiene que ser tremendo, ¿no? También es complicado vivir con algún hombre, ¿eh? También. Y con 94 hijos no te quiero yo decir. Ya. Bueno. Jesús, volvemos a un tema clásico. Hemos hablado en muchas ocasiones aquel efecto Baxter, ¿verdad? Hace unos años 60 y 70, cuando se hablaba de las plantas que incluso podían testificar en juicios. Eso era un poco exagerado. Aunque se llegó a hacer algo parecido. Se llegó a hacer, algo, hombre, algo parecido, unos electrodos y, hombre, que testificaban. Y con esos electrodos las plantas... Las plantas que lo tenía. Parecían... Decía el señor Filodentro. Jura usted decir toda la verdad, nada más que la verdad. Con la pinza, con los cables ahí pegando chispas. Ponga la hoja sobre la Biblia y levante muerto la de miedo. Y a través de esos electrodos las plantas parecían mostrar una serie de sentimientos o de reacciones a cosas que se les recuerda el chiste de la momia. O a cosas que... Y habló. Al final habló. Y a cosas que ocurrían a su alrededor. Bueno, pues una nueva investigación un poco da carácter científico, pero intenta seguir en la línea de esos estudios y de esos trabajos e intenta explicar el por qué las plantas tienen determinadas reacciones. Sí, es una especie de explicación biológica a lo que durante muchos años se ha hablado de las plantas, que tienen sentimientos, que tienen emociones, pero no se daba una explicación bioquímica de por qué eso podía ocurrir. Y esta investigación, pues, intenta dilucidar el por qué determinadas plantas tienen comportamientos. No se habla de que tengan pensamientos, pero sí que responde de diversas formas cuando son tocadas o cuando son pisadas. Es decir, que responden a formas de gravedad o al tacto. La investigación la ha hecho Elizabeth Haswell, un biólogo de la Universidad de Washington en San Luis, en Estados Unidos, y sus descubrimientos, muy técnicos, es verdad, pero corroboran lo que, ya te digo, hasta ahora se sabía por el efecto Baxter, que era, pues, es un investigador de la CIA que utilizó precisamente los métodos con personas humanas en plantas para determinar el grado de sensibilidad y es el pionero del detector de mentiras. El pionero del detector de mentiras, claro. Lo que hizo fue eso, colocar los electrodos del detector de mentiras a la planta, porque la planta tiene un sistema nervioso muy elemental, evidentemente no da nada comparable con un animal, pero tiene su sistema nervioso y se dio cuenta que reaccionaba hacia ciertos estímulos, pero estímulos de odio o de miedo, incluso, ¿no? O sea, bueno, se realizaron varias pruebas en su momento que ya hemos comentado en alguna otra tertulia, pero no dejaba ningún tipo de duda que algunas plantas tenían un tipo de reacción hacia ciertos efectos adversos o amorosos que se le inculcaban, ¿no?, a la planta. Ya digo que hay miles de experimentos entre regarlas con oraciones, con agua bendita, con canciones de determinados grupos, en fin, y se sabe, se ha cuantificado todo esto. Entonces, lo interesante de este experimento, de este estudio de Elizabeth Haswell, es que sus descubrimientos han establecido por ahora que secuencias homólogas de los genes que codifican el comportamiento de las células bacterianas, que es con lo que ella ha investigado, células bacterianas, así como determinados mecanismos de estas, estarían en la base de la sensibilidad vegetal. Dichos genes y mecanismos explicarían, por ejemplo, la capacidad de las enredaderas para rodear los enrejados, o las reacciones de la mimosa púdica, que es esa planta que en el momento que tú la tocas se repliega. Elizabeth Haswell... ¿Sabes cómo se llama? Sí. Bueno, a estas horas. A estas horas. En Cuba, a esa planta espectacular la reacción, porque es instintiva en cuanto la tocas. Sí, sí. La llaman popularmente Ciérrate Putica, no sé por qué. Ese es el nombre con el que se conoce popularmente. ¿Ah, sí? La Ciérrate Putica, sí. Bueno, pues con la planta esa, también llamada mimosa púdica. Voy a correr a borrazos. Experimentó Elizabeth Haswell. La culpa es de la cerveza de calle, de Canales. Yo no quiero decir nada, ¿eh? Solo tiene 8 grados, tío. Tenía esta cerveza, Carlos. Solo tiene 8 grados. Y esta mujer, que está especializada en el estudio de los mecanismos celulares, se dio cuenta de eso, que este tipo de mecanismos celulares, a pesar de que ella practicó con las células bacterianas, demostraban la sensibilidad vegetal, es decir, una capacidad de las plantas que explicaría algunos de esos comportamientos de estas, como el plegamiento, como el trenzado de las hojas alrededor de los enrejados, o como esos estímulos que reaccionan las plantas cuando ven que alguien se puede acercar con instintos agresivos. No sé si os ocurre a vosotros, pero yo recuerdo que esos documentales los vi por primera vez con Fernando Gimeno del Oso. Sí, es verdad, porque además sacaba documentales internacionales y luego pues hacía los comentarios en función de los datos que se conocían en aquella época. También hubo un hindú, creo que era, se apellidaba Bose, que hizo también una especie de crescógrafo, si no recuerdo mal, una maquinita para determinar la sensibilidad y los sentimientos que tenían algunas de las plantas. Es decir, iba un poco más allá que el experimento de Baxter. Y bueno, hay todo un mundo, ¿eh? Todo el mundo. O sea, que hay muchísimas investigaciones en esta línea. El mundo de la parapsicología, se han hecho un montón de experimentos con la fitometarquia, la fitometanatosis, con la cámara Kirlian aplicada, revelando el efecto fantasma en las hojas cortadas, en las que aparece la parte. Hay todo un mundo relacionado con los vegetales. Sí, como que emiten un chillido. Sin embargo, cuando yo recuerdo hace quizá un mes, no mucho más, en el programa Cazadores de Mitos se intentó reproducir, se hicieron varios experimentos y no se consiguió. Y es verdad que hay tantos experimentos en un sentido como en el otro. Por eso sigue habiendo tanta polémica respecto a esto. Y aquí en España en su día se intentó hacer reproducir lo del efecto Baxter con no muy buenos resultados. Nada, pero yo creo que también depende, es verdad, en las circunstancias que tú lo hagas. Es decir, incluso si nos vamos a la mecánica cuántica, de que el observador está influyendo sobre el observado, con lo cual en muchos de estos experimentos posiblemente las condiciones en que se realice esa misma prueba, ese mismo estudio, pues varía. Es decir, no lo mismo una planta que otra. Se sabe ahora mismo que tienen distinta sensibilidad a reacciones de distinto tipo. No es lo mismo en un entorno que en otro. Y un experimentador que otro. Creo que era Rhein el que hablaba de manos verdes y manos marrones para las personas que tenían mayor facilidad o mayor comunicación o mayor facilidad para el desarrollo de las plantas, y otras que, por mucho que las regasen y demás, pues se le morían las plantas, que supongo que todos los aficionados a las plantas lo habrán experimentado. Hay gente a la que las plantas pues le crecen solas y otros que son un desastre, y por mucho que las rieguen se le mueren. Bueno, pues básicamente ya digo, luego hay toda una explicación técnica, estos análisis realizados con una técnica electrofisiológica conocida como control de Parche, que permite medir las corrientes iónicas que se producen a través de dichos canales. Bueno, todo esto es muy largo. Pero en resumidas cuentas, desde los años 80 en adelante del siglo XX, muchos investigadores sobre las células bacterianas demostraron que estas tienen canales mecanosensitivos, es decir, poros diminutos que se abren cuando las células se hinchan con agua y su membrana se estiran. Entonces, que en ciertos estímulos, en ciertas reacciones, en ciertos experimentos, puede explicar de esta forma biológica el por qué tienen comportamientos. Eso no justifica, desde el punto de vista de esta investigación, que tengan sentimientos o tengan pensamientos, pero sí explicaría el por qué reaccionan, ya digo, de una forma muy concreta ante estímulos muy muy específicos, de los muchos que se han hecho a lo largo de la historia. Bueno, queda muy como muy plana, ¿no?, y como muy fría la explicación, pero en definitiva creo que apunta un dato más sobre por qué muchas de las plantas, lejos de ser organismos estáticos que parece que ni sienten ni padecen, pues claro que sienten y padecen, que forman parte además de un entorno, de un ecosistema, y que las plantas interactúan muchísimo más de lo que pensamos con el ser humano y con los animales, porque eso, hay muchos experimentos que se han hecho de cómo determinadas plantas eliminan determinadas esporas que luego eso reaccionan químicamente con animales y los animales comen o no comen unas determinadas plantas en función de esas reacciones que han provocado las propias plantas. O sea, es decir, que hay una interactuación entre los animales y las plantas mucho mayor del que pensamos, y entre los seres humanos y las plantas más de lo que pensamos también. Pero ahí entraríamos ya casi en el mundo de Avatar. En un país con el número de incendios forestales que tenemos en España, que es terrorífico, si escuchásemos los experimentos que hizo Basten en su día, porque él utilizaba un traductor de la señal eléctrica a una señal de audio y era espectacular, cuando él quemaba, cuando se quemaba la planta, los gritos, entre comillas, porque en realidad no era más que traducir una señal eléctrica a un altavoz para producir un efecto de audio, ¿no? Pero esos, entre comillas, alaridos de la planta cuando era quemada, sí, probablemente si escucháramos los experimentos, bueno, tendríamos una forma muy diferente de entender la naturaleza a nivel vegetal, los incendios forestales, todo este tipo, la tala de los bosques y demás. Imagínate entonces cómo veríamos el maltrato a los animales, ¿no? O sea, si realmente nos sensibilizásemos de que incluso las plantas, los vegetales, pueden tener ese tipo de sensibilidad o reaccionar de esa manera al dolor o al sufrimiento. Pues imagínate cómo lo que ocurriría. Pues nuestra concepción del mundo cambiaría y posiblemente nos haría mucho más humanos. Vamos con más consultas de nuestros oyentes. En rosa.vientos@ondacero.es nos quedan todavía 10 minutitos de tertulia, 10 minutitos en los que podéis seguir participando en el sorteo del libro que ha ganado el noveno premio Aljaba de la editorial EDAF, y lo ha ganado nuestro antiquísimo compañero ya desde hace muchísimos años, Carlos Canales, que esta noche nos visita en la tertulia de La Rosa de los Vientos. Consultas de los oyentes, Silvia. Pues, por ejemplo, nos dice Fabio, dice, ¿algún día podéis hablar de la leyenda o mito que rodea la gran batalla de Rande? Dice, ¿cuánto oro y cuánta plata se esconde aún en la ría de Vigo y alrededores de Bayona y las Islas Cies? Pues lo mismo se queda siempre como un mito, porque fíjate que se iba buscando, que incluso Julio Verne lo cita en 20.000 leguas de viaje submarino. Habían descubierto algo hace recientemente poco. Lo que pasa que tuvo entre sus destinos españoles, uno de los que más le llamó poderosamente la atención fue precisamente Vigo. Efectivamente, pero es que no está tan claro. Bueno, convendría primero descubrir exactamente la posición de los galeones que quedaron hundidos en la ría, que eso se puede. Yo creo que se acabará encontrando tarde o temprano con la mejora técnica de los sistemas de búsqueda y los georradar, pero el problema es que no quedó muy claro si de verdad una gran parte del oro llegó a ser desembarcada o, por el contrario, se quedó con los galeones y fue hundida. Y luego dice Alfonso, que quiere hacer una aportación sobre el tema de Aleister Crowley, que por lo visto en la película española La herencia Valdemar, pues este personaje tiene un pequeño papel, y aunque la verdad es que la película deja bastante que desear, le llamó poderosamente la atención que pareciera el personaje. Y además dice, bueno, ¿y la abadía podría quedarse como destino de esto que llaman de turismo paranormal? De hecho, ya lo es. O sea, hay mucha gente que se ha adentrado por esos parajes, jugándose, ya digo, un poco su pellejo. Pero para mí el mayor reclamo que tendría esa abadía para el que lo compre es ese reclamo esotérico. Es decir, el que va a Sicilia, dentro de los muchos lugares que puede ver en el mundo del misterio, sería ir a Cefalú y, en concreto, pues a la abadía de Telema, donde se le podía contar la historia con una serie de cuadros, de ejemplos, incluso con las pintadas, los grafitis que están en las paredes, pues respetarlos. Para mí ese es el mayor significado que puede tener esa casa que está totalmente en ruinas. Pues imaginaros, desde el año 1923 que la abandona, solo ha habido gente, pues eso, tipo ocupas, para hacer allí sus merendolas, sus pequeños rituales, en fin, sus chapuzas esotéricas. Pero también ha habido gente, los seguidores de Crony, que los tiene, no es una comunidad enorme, pero Crony sigue teniendo sus seguidores, que ven en la abadía de Telema casi una... Porque Crony, independientemente de todo lo pintoresco, lo extraño, lo paradójico y lo transgresor que era el personaje, es un tipo que se presentaba a sí mismo como el receptor de una revelación, que recordar que era el Liberal Van Lenkis, un libro que le inspiró en el Cairo su ángel demonio de la guardia, Aiwes, y que es una revelación que pretendía competir con la Biblia o con el Corán, o con el Talmud, o cualquier otra revelación, y que ha tenido a lo largo de toda la historia sus seguidores, no solo el caso de Jimmy Page, sino que o los Beatles, claro, que llegan, que hombre, que no es una coña, que los Beatles llegan en el disco Sargento Peppers, creo sí, que es, Sargento Peppers, llegan sí, a poner a Crowley como uno de los 100 personajes más influyentes del siglo XX. Claro, pero porque en aquella época tuvo mucho predicamento este hombre, es decir, tuvo más influencia de la que podemos pensar, más la leyenda negra que se generó alrededor de este personaje sobre la posible influencia. Incluso decían que el símbolo de la victoria de Winston Churchill lo había tomado ni más ni menos de uno de los símbolos que se practicaban en esa abadía de Telema de Crowley, lo cual desde mi punto de vista no tiene nada que ver una cosa con otra. Pero sí, sé que generó muchísima fama, entre otras cosas, porque él se encargó de fomentar mucho más esa fama, de ahí que se pusiera esos nombres tan rimbombantes como el 666, el Anticristo, la Gran Bestia, cosas de estas. Pero jugaba porque, eso sí es verdad, era un gran showman y era un gran mago, tenía muchísimos conocimientos esotéricos, eso no hay forma de discutírselo. Lo que pasa es que todo ese tipo de conocimientos esotéricos de alta magia la utilizó para su propio beneficio. Y ese siempre es uno de los grandes problemas que tiene aquel que utiliza este tipo de poder. Es decir, como decía Don Juan, las enseñanzas de Don Juan, de Carlos Castaneda, Don Juan decía a su discípulo, dice, hay cuatro grandes enemigos para el hombre de conocimiento. Uno de ellos es el miedo, es decir, el intentar dar ese paso para intentar ser un hombre sabio y, por lo tanto, un hombre poderoso. El otro es la claridad de mente, es decir, cuando te empiezas a dar cuenta que las cosas son distintas a las que tú te imaginabas, y eso puede ser también uno de los grandes enemigos para llegar a ese conocimiento. El otro es el poder, ese poder que tú tienes, que es el que llega a Aleister Crowley, y el otro gran enemigo es la vejez. Es decir, cuando ya por fin sabes utilizar todo este tipo de cosas para el bien es cuando te mueres. Bueno, pues yo creo que Aleister Crowley se quedó en el poder y ese fue su gran enemigo y eso fue lo que al final le ha pasado a la historia como un personaje que pudo haber hecho muchísimo más por sus semejantes y al final se quedó lleno de escándalos sexuales, incluso de muertes sospechosas. Dice Ceferino que le gustaría saber cuál es vuestra opinión sobre el ser de Metepec y si hay algo de cierto en las investigaciones de Jaime Maussan. El ser de Metepec fue una... Se ha oído por ahí mentira. Mentira. Claro. Además que solo hay que empezar a buscar en Google para darse cuenta del montaje tan brutal que se ha hecho con este ser, del que, por cierto, hace una semana escasa un muy buen amigo me comentó que se estaban llevando a cabo una serie de investigaciones en Estados Unidos, como no podía ser en otro lugar, concretamente sobre un trozo de la cola de este ser y del rabo, que es que ya como estáis esta noche como estáis, mejor lo defino, el rabo. Y decían que, bueno, pues que las conclusiones... Sí, yo sé que es mejor si decir una cosa u otra. Lo ha dulcificado. Es que depende de quién lo diga. Pero, ya, en fin, pero rápidamente, Lorenzo, en 10 segundos, un poquito, sí, para situar a nuestros oyentes, ¿qué es eso del ser de Metepec? Pues es un bicharraco bastante feo, parece un gato, con un cráneo bastante grande, los ojos ovalados, y que fue cazado literalmente por unos granjeros en esta zona de México. Y que alguno dijo que era de otro mundo, ¿no? Y que, pues, alguno dijo que era de otro mundo, y que, de hecho, hoy en día ese alguno lo tiene metido dentro de una cámara acorazada, que me imagino que será frigorífica, porque si no ese bicho va a oler peor que los zombies, ¿no? Uh-huh. Y lo que decían esas conclusiones es que, habiendo secuenciado el ADN de la cola de este bicho, pues tenía una parte femenina, o sea, una parte... materna, es decir, había estado en un útero materno, en un útero humano, pero lo que no se conocía era el padre, es decir, ya empieza la teoría conspiranoica de que podía tratarse de una especie de híbrido entre una mujer humana y bueno, pues un ser extraterrestre. Vale. A mí me recordaba mucho los pitufos de Gerona, ¿eh? Sí. Hombre, estaba mejor hecho, la verdad. Eran los pitufos de Gerona. Está mejor hecho. Yo estuve con Maussan, a mí me impresionó mucho su despacho en México, los medios que tenía. Maussan es un periodista... que no lleva tanto tiempo dedicado al fenómeno OVNI, que es un periodista de temas sociales, hasta que hizo una serie, unos programas 60 minutos, en concreto sobre el caso de Billy Mayer, y digamos que se convirtió al mundo del misterio, que ha hecho unos grandes documentales porque ha tenido una capacidad de medios extraordinaria, ha entrevistado a todos los personajes, a todas las primeras espadas del contactismo, a los astronautas que dicen haber tenido experiencias en la Luna, es decir, no se le puede quitar ese mérito, pero yo no me atrevería a calificarlo como un investigador. No 3:31, hasta aquí la tertulia Zona Cero de esta madrugada con Lorenzo Fernández desde el norte, desde la cornisa cantábrica. Pero la próxima semana aquí con nosotros en los estudios, ¿verdad? Pues ahí estaremos, claro que sí. Con Manuel Carballal, muchísimas gracias, Manuel. A vosotros, gracias. Jesús Callejo. De nada, un placer. Y, como no, con Carlos Canales. Gracias a vosotros. Carlos Canales, que acaba de publicar Naves Mancas, fue premio GABA de la editorial EDAF, junto a Miguel del Rey. Un libro espectacular, ya no solo por su contenido, sino también a nivel de ilustraciones, que es bellísimo. Eso sí, y mucha gente nos lo pregunta, la que te siguen, que ya se lo han leído en dos o tres días, desde que está en el mercado, ¿qué es lo que pueden esperar de ti en las próximas horas? Horas, que esperen, pero a ver, sí, van unos cuantos para el año que viene. Sí. De hecho, dos los entrego, no puedo decir que van dos los entrego ahora en noviembre. Y hay un lo que saldrá, supongo, en febrero, saldrá más tarde, pero que se sepa que este va a tener una continuación. Uh-huh. Es importante. Y me llama poderosamente la atención, es esa voz de Lorenzo Fernández con casi 6.000 personas en Facebook que la siguen. Y me llama poderosamente la atención, también es la sección con la que cerramos la tertulia, todos los domingos por la noche, madrugada de lunes, con Silvia Casasola. Pues sí, en esta ocasión ha habido muchas cosas, porque la tertulia ha dado para mucho, pero por ejemplo, se ha descifrado, gracias a las nuevas tecnologías, un antiguo libro que pertenecía a una sociedad masónica y, por lo visto, van a utilizar dicha técnica para conseguir descifrar otros manuscritos, como por ejemplo el Voynich. Ya veremos a ver, al final, cómo queda la cosa. Sobre el libro de Carlos, pues por un lado, saber qué naves mancas significa que no llevan remos. También alguna conclusión, pues que España estaba en la punta de lanza como potencia mundial, pero al final no confió lo que debía en la población española, como sí lo hicieron los ingleses y holandeses, que les daban una parte del botín a los marineros. Y eso al final pues les llevó a tener éxito. Luego, por ejemplo, si quieres coger y comprarte la abadía que dejó Aleister Crowley, son 800.000 euros y a lo mejor lo hacen con dinero negro. Nunca mejor dicho. Por lo de imaginar. Y ya que vamos a tener Halloween muy cerquita, hay que estar atentos a las ofertas y sugerencias que nos ha estado animando e informando Lorenzo en la ferretería. Y tienes que ir bien provisto, si quieres, por si acaso, de sierras eléctricas o pegamento para la piel que se desprende de los zombies, por si te encuentras por el camino a alguien disfrazado de vampiro y resulta que le gusta la sangre más de la cuenta. Y si no, si eres tú el que va disfrazado, cuidadito con el síndrome de Valhensey, que apuntaba Manuel, y que también pues puede ser que al final te ataquen a ti. Así que nada, cuidadito mañana con Halloween. Pasado bien este puente, los que tengáis puente de vosotros, y los que mañana estáis trabajando dentro de 5 horas, pues que felicidades y gracias por seguir construyendo este país. Hasta luego. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. El Buscador. Que ya sabéis, es el espacio en el que Martín Expósito nos cuenta todas las novedades que se encuentra por la red y que se encuentra en el mundo de lo digital, que se encuentra en el mundo de la tecnología. Muy buenas noches. Hola, muy buenas noches. Y la primera tiene que ver con la web que ha revolucionado al mundo en este último año, los últimos 2 años prácticamente. Wikileaks, que cierra temporalmente sus acciones debido a ese bueno, auténtico ataque contra su subsistencia económica que comenzó en diciembre del pasado año a través de organismos como PayPal, como Visa, como Mastercard, el Banco de América. El estrangulamiento económico de Wikileaks surte efecto. Eso parece, así comenzó la semana. Nos vemos forzados a suspender nuestras operaciones relacionadas con publicar material nuevo con tal de asegurar nuestra supervivencia económica. Desde hace casi un año luchamos en contra de un bloqueo financiero ilegal. No podemos dejar que las grandes corporaciones financieras en los Estados Unidos decidan cómo y a quién decide el mundo entero apoyar con su billetera. Nuestras batallas son costosas. Necesitamos tu apoyo para seguir luchando. Por favor, dona ahora. Este era el mensaje y es el mensaje que está publicado en la página web de Wikileaks, en el que informaba de ese cierre forzoso o, por lo menos, aplazamiento, ¿no?, de publicación de nuevos documentos. Como decías, han dejado de publicar debido al bloqueo financiero que empresas como Visa, Mastercard, PayPal, Western Union e incluso Bank of America ejercen sobre esta página para que no le llegue el dinero, que ellos estiman de la siguiente manera: que necesitan $300,000 para seguridad, $300,000 para sus campañas, $500,000 para investigaciones públicas y publicaciones y $500,000 para los salarios, además de otros $500,000 para infraestructura técnica. Es decir, necesitan mucho dinero, la verdad. Eso sí, lo que sí que ha advertido Julian Assange, y lo expone en su propia web, es que la gran lucha a partir de ahora de Wikileaks va a ser contra las grandes corporaciones bancarias que se han encargado de ser un poco la herramienta que ha utilizado el poder, especialmente la Casa Blanca, para intentar estrangularlos. Así que hay que estar atentos a esas informaciones que vayan a surgir, y algunas de las cuales están surgiendo. Hay informaciones muy interesantes en su página web a propósito de lo que contenían algunos cables diplomáticos respecto a este asunto, ¿no? Y atentos a lo que va a suceder esta semana, porque el miércoles será cuando se decida el Tribunal Superior de Londres si el fundador de Wikileaks, Julian Assange, deberá o no ser extraditado a Suecia. Lo sabremos este miércoles. Él dice que ¿cómo va a ser extraditado si todavía no conoce las acusaciones? Exacto. ¿No? Veremos qué es lo que determina la justicia británica y qué es lo que ocurre en el futuro. Eso sí, lo que hay que advertir, que dentro de esa campaña de informaciones relacionadas con las grandes corporaciones bancarias hay que estar atentos a una cosa, a una publicación, a un libro que se titulará W de Wikileaks 2. Hola a todos, bienvenidos, somos Anónimos, Anónimos. Aquí estamos. ¿Qué decían de cúpulas? Esperamos que todos se estén divirtiendo tanto como nosotros. Políticos y plutócratas, como pueden ver, seguimos al mando. Sabemos que modificaron la ley electoral en enero y han impedido que las próximas elecciones anticipadas sean juego limpio. Sabemos que, entre muchas otras cosas, han modificado la constitución in extremis mientras ignoran el clamor del pueblo. El olor de su creciente nerviosismo llega hasta aquí y nos encanta ese aroma a victoria por las mañanas. Todas sus estrategias son predecibles, irrelevantes. ¿No se te ocurre más? Mientras pronosticaban la muerte del movimiento 15M constantemente, la rebelión española, inspirada en las heroicas luchas de Túnez, Egipto o Islandia, ha crecido hasta convertirse en la causa más conocida y apoyada del Estado, contagiando a su vez a países de todo el globo como Francia, Israel o incluso los Estados Unidos. ¡Vaya sorpresa! Resulta que no estaban muertos, estaban en las plazas. Después de revitalizar de nuevo el país durante todo el verano, la rebelión ciudadana vuelve a la carga a nivel mundial y nosotros repetimos orgullosos, somos legión. Claro que sí, pero, pobrecitos, ustedes seguramente creían que todo acabaría tras las acampadas, ¿verdad? Bueno, pues así regresa, estamos escuchando un fragmento de Anonymous España, en un vídeo que han publicado de 19 minutos, en el que hablan de Operación 20N, almohadilla OP20N, se puede seguir en Twitter, cuyo objetivo es hackear las elecciones generales del próximo 20 de noviembre. En el vídeo, Anónimos dice que apoya el movimiento del 15M, dice al espectador, al que vea el vídeo, que se informe y que vote nulo o a partidos minoritarios para dar una lección al bipartidismo, pero atención, también incluyen a CiU y PNV. En paralelo, además, los indignados, aparte de este vídeo, hemos sabido que ya se barajan dos fechas para manifestarse en la próxima campaña, los días 11 y 13 de noviembre, y coincidiendo con esta información, el Ayuntamiento de Madrid publicaba hace escasos días que serán 110 los lugares públicos en los que no podrá haber manifestaciones para los próximos comicios, entre el 4 y el 19 de noviembre. Un 65% más de lugares públicos, y entre ellos, Sol. La plaza. Efectivamente. La plaza de los pensamientos. Dice el vídeo de Anonymous, incluso una papeleta inútil puede ser más válida que la clase política. Es tiempo de héroes, no desperdiciéis el poder que os queda. Y para todos aquellos que digan que Anonymous solo ataca a los mismos siempre, también hay que decir que en México han iniciado una campaña y una serie de advertencias. El objetivo son los Zetas, ¿sí?, los narcotraficantes. Muy duro. Y Anonymous amenaza con ponerles apellidos. Ya es el segundo aviso que hacen a los Zetas. Y sí, van a desvelar información, nombre, apellidos, de taxistas, de policías. Sí. ¿Y en Suecia, Martín, un ataque de ataques? Pues un ataque informático también. Sí. Miguel Jorge publicaba en Alt 1040 cómo son más de 90.000 las cuentas privadas de correos electrónicos que se han hackeado. Nada más y nada menos que 200.000 cuentas de distintos usuarios, 57 sitios web. ¿Quién lo ha hecho? Pues el usuario SC3A5J. ¿Y por qué? El diario Expressen publicaba una nota del hacker en la que decía que quería dar una lección a todos los internautas para recordarles a la gente, dice, que cambien las contraseñas con mayor frecuencia, que muchas páginas web no están a la altura. Dice, los consumidores tienen que saber que nunca deben usar la misma contraseña para diferentes servicios en la web. La siguiente de las informaciones, Martín, nos habla de otro ataque, el que tenía contra determinados usuarios las GAE. Y de otro hacker, porque lo que querían era hackear nuestros ordenadores. Querían realmente utilizar, dicen, un determinado programa informático, entre comillas, que detectaría las infracciones de la ley de propiedad intelectual que se cometan por las redes P2P. Bueno, pues eso lo pidió a la Agencia de Protección de Datos, es decir, obtener direcciones de IP que hicieran descargas ilegales. La Agencia de Protección de Datos se lo denegó a las GAE. Promusicae recurrió a la Audiencia Nacional para que se le permitiera, pues como decimos, concluir en la desconexión de estos usuarios que infringieran el uso del P2P por esa ley de propiedad intelectual. Y finalmente la Audiencia Nacional, ¿qué ha dicho? Pues que ante todo están los derechos de protección de datos. Los derechos de los ciudadanos, en definitiva, ¿no? Sí, así que, bueno, pues la propiedad intelectual va detrás de estos derechos fundamentales. Antes de finalizar, Martín, una encuesta sobre el uso de Internet y su estado. Ya está en marcha la quinta encuesta, no, la quinta no, la decimocuarta, es la quinta noticia que tenemos hoy, con la que concluimos, y la decimocuarta edición de la encuesta a usuarios de Internet que realiza la Asociación para la Investigación de Medios de Comunicación. Hasta el 11 de diciembre hay tiempo para participar en www.aimc.es. Ahí además están los resultados, los cuestionarios de años anteriores, por ejemplo en 2010, cuando una de las principales conclusiones era el coste de Internet. Era el principal problema para los internautas españoles. Otra de las conclusiones era que las redes sociales ya eran un fenómeno y que continuaba en ascenso. Un 60,3% de la población internauta se conecta a las redes sociales diariamente. Y finalmente, otro de los datos era el crecimiento especialmente de acceso a Internet desde los terminales móviles. Y finalmente, un pequeño puntito podemos añadir, y es que descendían en 2010 por cuarto año consecutivo el uso de redes P2P. ¿Habrá en 2010, a ver qué ocurre en 2011. Habrá que ver a qué se debe ese descenso. A nuevas fórmulas. A que nuevas fórmulas. Por ejemplo, Spotify. Exacto, exacto. Nuevas fórmulas, que es un poquito lo que se reclamaba cuando había tanto uso de las redes P2P, cuando lo que reclamaban también, en cierto modo, los usuarios de esas redes, ¿no? Eso es. Que hubiera unas fórmulas más accesibles, más sencillas, más económicas de acceder a esos productos. Pues ahí está esa iniciativa, dice la IMC, que carece de carácter comercial. Esta encuesta, podéis participar, aunque bueno, en ocasiones, a lo mejor, si pones un par de billetitos, ¿no?, sales bien parado en la encuesta o no. No sé. ¿Sí? No. Martín Espósito, muchísimas gracias. Hasta la semana que viene más. Chao. La rosa de los vientos en Onda Cero. Son 10 lugares. Podrían ser cárceles, pero en teoría, ilegalmente, no lo son. Están en nuestro país. Preferimos mirar otras injusticias similares que existen en países lejanos, pero también se producen aquí, muy cerquita de nosotros. La voz de los condenados. Das Kind heißt Einsamkeit. En cada una de las celdas, y no son celdas, no deberían serlo, hay barrotes. Dentro, 6 o 7 personas, 2-3 metros cuadrados, solo pueden salir de allí dentro con permiso del agente de policía de turno. Y no, no son cárceles. Doch ich weiß, dass es dich gibt. No pueden recibir visitas del exterior, salvo en horas programadas. Tampoco pueden mantener contacto físico con quienes visita. Entre ambos hay siempre un cristal. Y la duración de esas visitas es de solo 20 minutos. Y no, no son cárceles. Llegan allí esposados, protegidos en coches policiales. E insistimos, no son cárceles. Se les llama CIES, Centro de Internamiento de Extranjeros. Oficialmente son dependencias públicas que rige el Ministerio de Interior. Hay 10 en toda España. No son cárceles puesto que allí no pueden ir personas, extranjeras o no, que hayan cometido delitos. Solo pueden ingresar aquellos extranjeros que han cometido una falta administrativa, estar sin papeles. Legalmente, no tener papeles es solo una falta administrativa que tiene el mismo rango que una multa de tráfico o no haber renovado el carnet de conducir. Cuando un extranjero se encuentra sin papeles, un juez debe determinar la expulsión o no. Mientras se toma esa decisión, la normativa actual insta que el causante de la falta administrativa ingrese en un CIE, en un centro de internamiento de extranjeros. Allí estará como máximo 60 días. La mayor parte de ellos no abandonan el país o regularizan su situación o la justicia finalmente no actúa. Es por ello que legalmente los CIE no son cárceles. Pero eso es solo sobre el papel. La realidad es otra. Son igual que cárceles, incluso peor que las peores cárceles. Un enorme movimiento que agrupa 30 organizaciones ha decidido que se oiga la voz de unos condenados que no están condenados y que no han cometido ningún delito. Piden el cierre de los 10 CIEs que existen en España, en Málaga, en Valencia, en Murcia, en Algeciras, en las Islas Canarias. Y tienen un lema a modo de queja de lo que es la realidad. Nos quitaron la justicia, pero nos dejaron la ley. Según la Asociación Española para el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, los CIE son ilegales y contrarios a los compromisos adquiridos por España en diversas reuniones internacionales, puesto que violan los derechos humanos y la ley. Al igual que el resto de asociaciones que piden el cierre de los CIEs, estos centros violan derechos básicos como el derecho a la libertad y a la seguridad de las personas. Se han documentado casos de malos tratos, de agresiones, de denegación de asistencia médica, de hacinamiento, de falta de higiene, de incomunicación, de ausencia de posibilidad de asistencia legal, de separación de familias. Quienes piden que se cierren los CIEs también denuncian que los recintos son como cárceles. Hay cámaras de vigilancia, se revisan los efectos personales de quienes ingresan. No es de extrañar que una de estas organizaciones, el Pueblo Unido, considere a estos centros como cánceres encubiertas, lugares en los que, al igual que Guantánamo, se mantienen aisladas a personas que no han cometido ningún delito, sobre quienes no pesa ninguna denuncia. Uno de esos centros está en Aluche, en el barrio madrileño de Aluche. Quienes lo regentan y presumen de él dicen que este centro incluso ha recibido premios por su aspecto exterior. La fachada es amarilla, las ventanas azules, pero cuando uno se acerca descubre que ese azul es el azul de las verjas y que dentro ocurren cosas horribles. Quizás son reminiscencias del pasado, un pasado que no se puede ocultar a ojos de la memoria. Y es que el CIE de Madrid en Aluche era la antigua cárcel de Carabanchel. 100 ventanas, 5.000 vidas truncadas, así es el nombre que se ha dado a los informes que esta y otras organizaciones ha presentado para denunciar lo que existe en el CIE de Aluche. castigos generalizados, ingresos indiscriminados, regímenes de visita exhaustivos, atención médica deficiente, falta de intérpretes. Cristian tenía 35 años, no tenía papeles, y eso en Madrid parece significar que uno dejaba de tener derechos y dignidad y que podía pasar a ser considerado un delincuente. Las leyes no lo consideran así, pero quienes se encontró en cada uno de los pasos de su vida sí lo creyeron. Cuando le visitaba a su hija de 9 años, se le impidió acercarse a él, ni tocarle, ni visar a su padre, al que cachearon. Él, hasta ese momento, había sufrido el hacinamiento en que todos los ingresados sufrían. Bebía agua en mal estado, comía alimentos deficientes. Lo levantaban a las 2 de la madrugada, le registraban, le dejaban volver a dormir, lo volvían a levantar. Su caso no fue el peor. Incluso recuerda casos de mujeres embarazadas a las que se denegó asistencia médica tras ser golpeadas. No son cárceles, pero es que aunque fueran cárceles, aunque fueran presos, aunque fueran delincuentes, lo que ocurre en los CIES no debe suceder en estos centros, tampoco en las cárceles. Algunos piensan que esto no ocurre en España, pero sí, sucede. Incluso el defensor del pueblo en su último informe ha denunciado la situación alegal e irregular de los centros de internamiento de extranjeros. Y esta institución se ha sumado también a las 30 organizaciones que están pidiendo el cierre inmediato de estos centros. En el caso del CIE de Algeciras, el defensor del pueblo dice en su informe que es urgente el cierre inmediato del centro por considerar que lo que hay allí es lamentable. Textualmente, dice el informe, lamentable. También recuerda el informe que se están investigando casos de malos tratos. Las cámaras de la Televisión 4 lograron entrar dentro y por un minuto se escuchó el testimonio de quienes estaban ahí internos sin haber hecho nada malo, eran maltratados, vivían en condiciones de salubridad peligrosas, se les trataba como animales. Los CIES existen desde 1985. Comenzaron a ser regulados en 1999 a raíz de la aprobación de la Ley y Reglamento de Extranjería. También la Organización Defensa Jurídica ha presentado sus quejas. Las citadas e incluso más, tanto ellos como otros organismos, piden que no sea la policía la que rija estos centros. También denuncian que la asistencia letrada que reciben los internos no puede desarrollarse en condiciones normales. E incluso denuncian que cuando los jueces determinan el ingreso de un inmigrante en estos centros se están vulnerando muchas premisas legales, ya que explican que cuando un juez se enfrenta a estos casos debe primar el principio de favor libertatis y que la reclusión debe ser excepcional y que la norma debería ser, en todos los casos, la puesta en libertad de quien ha cometido la falta administrativa y que permanezca así, en libertad, hasta que su caso se resuelva. Pero por desgracia, la denuncia hacia estos centros no es nueva y hace más de 20 años que se están produciendo, pero nadie ha hecho caso. En 1989, el defensor del pueblo recogió informaciones del CIE de Barcelona. Los internos explicaban que allí se practicaba con ellos el aislamiento más terrible. A oscuras, eran encerrados en celdas, no podían hacer fuera sus necesidades. Allí permanecían de esta forma días y días. 2 años después se descubrió que el CIE de Gibraltar eran solo los calabozos de los puestos de la policía y de la Guardia Civil. Y por entonces los internos de Moratalá comenzaron una huelga de hambre para que se conociera la situación en la que se encontraban y hacerse oír porque denunciaban malos tratos de todo tipo. Dos décadas después, el problema sigue ahí. En 10 centros españoles hay que parecen cárceles del tercer mundo, que son centros de detención encubiertos en los que los derechos humanos brillan por su ausencia. Con vientos favorables. Poco más de 4 minutos, llegamos a las 4 de la madrugada, a las 3 en la Comunidad Canaria. Hasta entonces, alguna cosita más hay que recordar, entre ellas la noticia positiva. Silvia Casasola, los vientos favorables. Pues sí, mira, en esta ocasión, de alguna manera, nos situamos en Brasil, porque sabes que a pesar de ser una de las potencias emergentes, pues sigue teniendo el gran problema de las favelas y, lo que es más grave, la poca o nula formación académica de los chavales que viven allí, que viven prácticamente en la calle. Muchos han intentado buscar una salida, que sí, el fútbol, y ahora unos cuantos lo están consiguiendo a través de la música, en concreto gracias a la Orquesta Sinfónica de Guayas. Lo llamativo de esta orquesta es que está formada por 170 miembros entre 14 y 27 años que reciben instrucción práctica y teórica y una contribución económica para cubrir los costes de la formación musical. Esto se consigue gracias a varios patrocinios para que los adolescentes puedan realizar sus estudios musicales. En la actualidad, cerca de 100 músicos ejercen ya como profesionales en la Orquesta Sinfónica del Estado de Sao Paulo o en la de Brasilia. Y algunos también pues se han puesto de profesores en las universidades tras terminar su carrera académica. El método para fomentar y que consigan ser profesionales es que la orquesta les anima pues a que estos alumnos se presenten en festivales y conciertos para poder concretar ese futuro profesional. La orquesta lleva funcionando desde 2001 y bueno, pues es una auténtica oportunidad para estos chicos, que además algunos pues han tenido enfermedades, otros incluso pues han estado en ambientes de la droga. Y poco a poco, con ese instrumento, han conseguido sentirse unas personas realizadas y, sobre todo, pues si encuentran esa profesión, pues ya tienen un futuro mucho más concreto. Esta orquesta ahora mismo ha iniciado su primera gira internacional y ha llegado a España, y hoy tiene empezado a dar conciertos en Granada, en Barcelona, en Girona y en Tarragona. Así que, pues bueno, todo lo que sea fomentar la cultura, fomentar la educación, y si encima es gente desfavorecida y que no tiene medios económicos, yo para mí esta es una notición. La situación en muchos lugares de Brasil todavía es muy complicada, y eso que la riqueza está llegando a este país, todavía una riqueza extraordinariamente mal repartida, pero lo que se ha hecho y la labor que se ha hecho desde la administración en los últimos años ha sido muy, muy positiva. Pero el camino es larguísimo. Estamos hablando de un país enormemente poblado y con enormes diferencias, pero afortunadamente esas diferencias parecen ser cada vez menos. Se dan oportunidades. Yo creo que es eso, que hay que dar oportunidad a la gente para intentar dar ese cambio. Y nosotros hemos dado la oportunidad a nuestros oyentes esta madrugada de ganar el libro Naves Mancas, que ha ganado el 9º premio al Java de la editorial EDAF. Miguel del Rey y Carlos Canales, que ha estado con nosotros, son los autores y los ganadores. Silvia Casasola. Los ganadores son Fabio Castaño Fraga y también Dolores Punzano, que además Dolores está ahora pasando un bache de asunto de trabajo, con lo cual yo creo que le va a venir muy bien. Sí. Ha tenido mucha suerte. Un libro extraordinario, estupendo, que le hará pasar buenos ratos, tanto a los que han ganado el sorteo como a los que acudan a comprar Naves Mancas de nuestro compañero y viejo amigo conocido, Carlos Canales. Y el 22 de noviembre creo que presenta el libro, así que estén atentos por si quieren estar que esté dando la charla, a ver si les gusta y comprar el libro. Estén atentos a las fechas, finales de noviembre, muchas cosas. La presentación del libro Canales, la presentación en Barcelona del libro de Lorenzo Fernández. El 26 también, quizá La Rosa de los Vientos, de cara al público. Y el 27. Y el 27, el 26 y el 27, el último fin de semana de noviembre. Como casi todos los últimos fines de semana de noviembre, nos vamos al sur, nos vamos a Andalucía, a Málaga. Ya contaremos detalles y muchas cosas más que llegan en esos últimos días de noviembre, en los primeros de diciembre, con infinidad de cosas. Pues sí, la verdad es que noviembre va a estar con muchos temas y mucha actividad. No son horas, con José Luis Salas llega ahora en Onda Cero, después de las noticias. Os dejamos en su compañía. Muchísimas gracias por habernos acompañado.